Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué que vuelve loca la gente. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. ¿Querés comer algo rico, sano y natural? La Cocina de Alejo es la solución. Comidas caseras, dulces, pan integral, alimentos congelados, productos veganos y vegetarianos. Pasate por www.lacocinadealejo.com.ar y conoce nuestro catálogo. La Cocina de Alejo, elaboración artesanal, conciencia ecológica y un estándar de calidad con 5 años de experiencia. Seguinos en Facebook, La Cocina de Alejo. Comunicate al 0291-155-75-5459. ¿Rico, sano y natural? La Cocina de Alejo. Elegí lo natural. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito D'Antagnan. Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Este programa saldrá cerquita del 24 de marzo y en este mes, que es el mes en el que se llevó a cabo el paro del 8M, el paro de las mujeres. Y las entrevistas han ido surcando el camino de invitar a mujeres de distintas áreas, del arte, de la literatura, de la política, para hablar un poquitito y conocerlas. En particular, vamos a charlar con una amiga de la casa, Marianela Pacheco. Ella es música, musicoterapeuta, ha estudiado en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca y tiene muchas cosas para contarnos. La saludamos en este programa, saludamos con buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como sale por internet, no sabemos cuándo se escucha. ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo andás? Muy bien. Contentos de estar con vos. Hace rato que no nos veíamos, alguna vez hemos estado ya charlando, hemos compartido el micrófono, tus canciones, y es el motivo de volver a hacer esto y estar con vos. Primera pregunta, ¿quién es Marianela Pacheco? ¿Quién es Marianela Pacheco? Es una persona que, bueno, que conozco bastante. Claro. Algunas cosas todavía no las termino de conocer, pero bueno. Sí, sí, soy una bahiense, soy musicoterapeuta, como decías. A veces definirse es raro. Soy una persona sensible, diría. Esa sería como la, creo que la definición más apropiada, como uno se siente, ¿no? Bien, muy interesante, la persona sensible. Sí, claro. Sí. ¿Cómo empezaste en la música? ¿Qué fue lo que primero te atrajo? ¿La música folclórica, el rock? ¿Cómo arrancaste de muy chiquita? La música creo que entra en mi vida desde antes de nacer, porque mi papá ha sido el primer compañero de este camino y él tocaba la guitarra antes de concebirme, así que creo que viene por ese lado. Sí, hay fotos y recuerdos que cuando yo ya era muy bebé, él estaba con la guitarra y yo estaba ahí, me estaba orejear o bien cerquita de la guitarra. Ya después, entre los 6 años y los 10, ahí ya es como que pedía. ¿Cantar, empezar a cantar fue lo tuyo o guitarra? Sí. El canto fue lo primero. Pero la guitarra apareció, sí, a los 6 años. El primer profe fue Alberto D'Alessandro, a quien le guardo mucho cariño y mucho respeto. Y después, bueno, entré en el conservatorio. Estuve muchos años con Marta Miranda, una profe del conser. Muy sensible ella, muy bajo perfil, pero muy sensible, por quien también tengo una relación muy especial. Y después, bueno, he también transitado por clases con otros profes, pero de alguna u otra forma el acercamiento a la música ha sido muy especial para mí. De hecho, creo que la música tiende puentes muy profundos para el que lo sabe ver, ¿no? Que llegan a lugares muy sensibles de las personas, y que eso de alguna manera también trazó de que en algún momento muy temprano de mi vida decidí que la musicoterapia iba a ser una elección de la cual no sabía demasiado bien al principio qué era en qué consistía el rol de un profesional musicoterapeuta. Y hoy en día estoy convencida de que sirve y que sirve un montón. Pero bueno, también en una sociedad en donde el paradigma es un poco más positivista, o es un poco más, ¿cómo decirlo? En donde avala determinadas prácticas, donde el paradigma científico es como lo que rige y desvaloriza a otras que tal vez no tienen tanto recorrido en el campo científico, pero que en realidad a los efectos sí tiene resultados que están buenos. Bueno, me toca un camino que, bueno, es arduo en el sentido de que las personas crean en ese espacio, de que... Y ese caminito ha sido muy lento, porque como musicoterapeuta estoy hace un par de años, que ese par de años también, al tener resultados positivos, también se ha ido creciendo, entonces eso está bueno. Pero la música sí, es algo en lo que creo profundamente y que me atraviesa desde esa sensibilidad que mencionábamos al principio, ¿no? Bien. Pensaba en esto que se entrecruza la música y la ciencia, y veía por allí una experiencia en el estudio científico de la dinámica cerebral, una publicación que tenía que ver con el CONICET, con la Universidad Nacional de San Martín. Exactamente. ¿Qué fue eso? Contame un poquitito de eso. Eso es uno de los primeros puentes que estamos armando con el laboratorio de neurociencias de la UNSAM, que, bueno, yo en mis épocas de estudiante fui ayudante de la cátedra de neuropsicopatología de la UBA, y en ese tránsito, que siempre las neurociencias me atrapaban por sus conocimientos, porque también uno, al trabajar con la música y darse cuenta de que pasan cosas, también uno quiere o necesita encontrar la explicación, ¿no? Entonces, después de esa práctica, continuó Verónica, que es una colega, que es la primer musicoterapeuta que después de 8 años de ser ayudante ingresa a CONICET. Y con ella armamos en principio un grupo de estudio, y con el tiempo estamos tratando de estructurar lo que sería un plan de doctorado en neurociencias para poder realizar prontamente, digamos. Ajá. Entonces, este primer acercamiento a esta investigación como colaboradora fue una primera instancia que estructuramos para que ella pudiese venir a Bahía Blanca y empezar a sentarnos a pensar en futuras investigaciones. La idea es un poco aportar evidencia de los procesos musicoterapéuticos para que también sea una práctica dentro de este sistema también avalado, porque muchas veces, a veces los pacientes no llegan porque les gusta la música, pero no llegan por los criterios de derivación que debería corresponder. Entonces es una forma también, a veces las obras sociales incluso no te lo quieren reconocer porque te dicen que no es una práctica científica, con una ignorancia total sobre los estudios que sí ya existen en otros lados. Pero bueno, nos toca como esa parte de, che, mirá, no te estoy chamullando, mirá esto, claro, ¿no? Entonces es una forma de tomar el toro por las astas y de esto. Cuando uno cree en algo también es una forma de... Cuando uno está entusiasmado con algo porque cree en eso, creo que la mejor forma es el contagio. Y el contagio va de la mano con cómo uno actúa en el cotidiano y con cómo uno resuelve, decide. Cuando uno cree en algo, el que está al lado puede creer si realmente lo ve al otro convencido y si, y si siente que lo que el otro propone es genuino, ¿no? ¿Y qué hace un musicoterapeuta? ¿Sí? Brevemente, ¿qué es lo que hace? El musicoterapeuta lo que hace es utilizar experiencias musicales para lograr objetivos terapéuticos que tienen que ver con el proceso de cada paciente. Digamos, los objetivos están vinculados a todo lo que es la comunicación, principalmente la no verbal, el lenguaje y el vínculo. Esto no significa que es hacer el trabajo que hace un psicólogo, son campos totalmente diferentes. Que muchas veces también hay psicólogos que utilizan también experiencias musicales y son campos, digamos, y formaciones que están ligadas porque se puede trabajar conjuntamente, pero que no son exactamente lo mismo. Entonces el musicoterapeuta lo que trata de hacer es, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, hay pacientes que tienen que rehabilitar marcha, entonces se trabaja conjuntamente con los kinesiólogos, con los terapeutas ocupacionales y con el musicoterapeuta con la parte del ritmo, ¿no? Entonces de esa manera hay todo un equipo profesional trabajando para rehabilitar a un paciente en sus distintas áreas y sus distintas necesidades. Pero bueno, cada paciente tiene su particularidad y sus necesidades terapéuticas, ¿no? Entonces el tratamiento depende mucho de sus necesidades. Bastante difícil hacerle entender a una obra social, me imagino. Claro. Este tipo de práctica, si no hay una pastilla que se levante de la cama y salga andando. Exacto. Muy difícil. Sí, incluso no solo con la pastilla. A veces, digamos, también hay una cuestión de que no es una práctica que está en el plan médico obligatorio todavía, porque, bueno, esto mismo que te mencionaba antes, ahí, hasta que no se ven los resultados, es como que no te creen, ¿viste? Pero bueno, de a poquitito se fueron aflojando ahí algunas paredes. Ahora ya son muros un poquitito más bajos, pero bueno, están todavía. Vamos a escuchar ahora una de las canciones seleccionadas para esta charla. Es de uno de los grupos en los que ha pasado, en los Pacheco Dúo, en Peroché, en Neguá, en el Trío Tal, en Vieja Vecindad. Vemos que sos de juntarte. Sí, soy amiguera. Sos amiguera y de hacer música con esos amigos. Sí. ¿Sí? Escuchamos la primera canción entonces. Dale. La Zamba para no morir, de Pacheco Dúo. Asombrado me iré se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Partido en el aire al gritar siempre. Esto es La Máquina Cultural. En un no sé qué vuelve loca la gente. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Este 24 de marzo convocamos los organismos de derechos humanos a las 16 horas en Plaza Rivadavia por calle Sarmiento a marchar hacia el Teatro Municipal. Invitamos a todos y a todas a sumarse en este nuevo aniversario del golpe genocida. Además, por la mañana, invitamos a participar del acto histórico realizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dentro del predio donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, camino a la Carrindanga. Los genocidas sueltos son sinónimos de impunidad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Por los 30.000, más presentes que nunca. Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca. La Máquina Cultural. En un no sé qué vuelve loca la gente. Acabamos de escuchar La Zamba para no morir, de Pacheco Dúo. Este dúo conformado con su papá, con Sergio, amigo de la casa también, y con más gente. No es solamente ustedes dos, tienen otros músicos que son geniales, nombrémoslos también. Sí, claro, pasaron muchos. A ver, el que más tiempo estuvo con nosotros es el Guille Barroso, violinista, que también lo hicimos cantar un poquito en alguna oportunidad. Estuvo también su hermano Gustavo, estuvo Pablo Cardinali, Guille García en alguna época, Pablo, era Pablo Cardinali uno y el otro era Pablo y no me puedo acordar el nombre. Pero bueno, la formación así como estable durante muchísimos años fue con papá, con Sergio Pacheco, que bueno, fue como que mis inicios en la música fueron ahí, ¿no? La base estuvo ahí. Hay mucho después material para escuchar en internet, hay discos grabados. Uno de los discos tuvo el apoyo del Fondo Municipal de las Artes. Sí, claro, que es tan importante, ¿no? Para la proyección de las propuestas locales. Realmente es uno de los programas que más ha fomentado el lanzamiento de las obras, no solamente musicales, sino de las otras áreas del arte fundamentales, más ricas, ¿no? Y con la participación directa de los artistas en la toma de decisiones, que eso es poca cosa. Exactamente, y que están cuestionadas, ¿no? Por algunas gestiones. sin que la sociedad a veces cuente con la información necesaria para que tome conciencia de la relevancia de ese espacio democrático, porque en realidad sus integrantes participan de una forma ad honorem, poniendo muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo de su parte para que a veces funcionarios que sí tienen un sueldo, que sí tienen un presupuesto, que sí tienen un montón de acceso a otros recursos, a veces cuestionan y ponen en riesgo este tipo de programas. Eso es importante de mencionarlo porque muchas veces gozar de beneficios en la actualidad, gozar de beneficios, digo, tener vacaciones pagas, tener acceso a un trabajo con determinadas reglas o determinados derechos, a veces parece como que, bueno, es lo que me corresponde y listo, pero para la adquisición de esos derechos, históricamente hubo personas que incluso murieron. Entonces, eso está bueno también mencionarlo a colación de todo esto, ¿no? Que los derechos hay que cuidarlos y las obligaciones hay que cumplirlas, pero los derechos sobre todo hay que cuidarlos porque a veces cuando se avanza en esos derechos se pierden muchas cuestiones de conceptos sociales. ¿Cómo ves la actualidad política, social de nuestro país? Mirá, vengo de un viaje que la verdad es que me movilizó muchísimo. Estoy hace unos días recién llegada de Bogotá, de Colombia, porque recorrí varios lugares de allá y me vine pensando un montón en cómo estamos viviendo, en lo que sucede socialmente, que en realidad en todas las partes están pasando situaciones similares y los sistemas de poder son sistemas muy complejos que tienen muchas aristas y que dependen a veces de cuestiones que para tomar decisiones a veces no son tenidas todas en cuenta y que también es muy difícil tenerlas a todas en cuenta, ¿no? Pero puntualmente, algo que me llama mucho la atención es cómo tanta cantidad de gente, tanta cantidad de personas no logran escucharse y trascender justamente el brete que se teje justamente para que no puedan ponerse de acuerdo y trascender los problemas esto de quién es el que tiene la decisión, qué decisiones políticas se toman, cómo la política se ha espectacularizado al punto tal de que no les importe o de que no quieran participar muchas personas de eso o que incluso se ignore, como si fuesen esas decisiones cosas ajenas y que no incidirían en la vida cotidiana en la que llevan, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención. Creo que es un momento no muy diferente al de otras épocas, porque en realidad las disputas de poder estuvieron y calculo que van a estar siempre. Pero sí lo que noto es una mayor conciencia, a diferencia de otros años, en muchas personas que aún estando en estos momentos en donde están pasando cosas que están siendo muy evidentes, le están dando pelea, ¿no? A eso. Creo que algo que sí está bueno pensar es como sociedad es en la escucha, en aprender a escucharnos, aún con el que tiene ideas diferentes. Nos contaba fuera del aire que en este viaje te llamaba la atención que no se sabe mucho de la situación del país. O sea, exactamente. La prensa no cuenta cosas que suceden. Exactamente. Hay, bueno, en nuestro mismo país, ¿no? Hay personas que no se enteran de las cosas y no es algo inocente eso. De repente hay personas que se quejaban en algún momento de la historia de las cadenas nacionales y no se quejan del avance sobre determinadas cuestiones que bueno, que también son relevantes. Entonces, cuando estamos preocupados por ver la novela y no por tomar conciencia de las decisiones que sí los pueden afectar a uno directamente, me parece que ahí es donde queda más en evidencia que el foco de atención, en dónde está, ¿no? El foco de atención de cada uno. Vamos a escuchar ahora otra canción, esta es del Trío Tal. ¿Quién es el Trío Tal? ¿Quiénes son? El Trío Tal es una formación que armamos en Buenos Aires, en Capital Federal, cuando estuve en el 2006 en Capital Federal, cuando me fui a estudiar musicoterapia, licenciatura en musicoterapia, y ahí conocí a Lucho. Flucho Celán, que es un guitarrista de la hostia. Ya le voy a mandar un saludo prontamente. Y con Mauro Caracoche, que coincidimos los tres en Buenos Aires y empezamos a armar este trío, que hacíamos básicamente música de raíz folclórica. La formación era guitarra, percusión y tres voces. Había una voz principal que era la que me tocaba a mí, y los chicos que armábamos arreglos a tres voces. Así que bueno, con ellos decidimos hacer canciones de autor, que de música de raíz folclórica, y la canción que vamos a escuchar se llama El Collita, que es de José Luis Aguirre, también un compositor cordobés muy, muy bueno, a nosotros nos gustó mucho, y habla de la historia de esos niños que a veces están en la calle en situaciones bastante vulnerables, pero cómo esa realidad es vista, ¿no?, por este niño. El Collita se llama. Thank you. cebollita lo que vendrá. Sueña abrazos fuertes en libertad. Sueñe las sonrisas de su mamá. Sueñe con un cielo sin mendigar, en donde al fin no haya tren ni disfraz. Vieja vecindad, un gran amor. Última pregunta. Sí. Este programa se graba, queda en internet y se escuchará a lo largo del tiempo, vaya uno a saber en dónde, en qué lugar, en qué tiempos. Si vos tuvieras que dejarle un mensaje a alguien para que lo escuche de acá 30 años, ¿a quién le hablarías, qué le dirías y por qué? Qué buena pregunta. Le hablaría a las personas que no tienen preguntas. Hablaría a las personas que en el momento en el que están no tienen preguntas. Y los invitaría a que se pregunten cuál es su pregunta de ese momento, pensando, ¿no?, en que el tiempo como fenómeno. Y no ver en la pregunta la incertidumbre, ¿no?, sino la pregunta como habilitante. Y que muchas veces no hay respuestas para todas las preguntas y que se puede convivir con esas preguntas sin respuesta. Marianela Pacheco, un placer como siempre charlar con vos. Nos quedará pendiente alguna venida con guitarra. Por supuesto. Y disfrutar algunas canciones. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Ya morí mil veces de ansiedad. Esta ausencia desespera y solo quiere ver este final. Este final. Cantos que florecen, que vuelven a resonar, se dispersan por mis penas, mueve el cielo, la verdad, la verdad. Hasta aquí, La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Podcast. Conducción, Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. En un no sé qué vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época.